pero rápidamente porque ya tenemos... Sí, estamos conectados. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pablo. Vos sabés que hemos siempre hemos hablado sobre los problemas ambientales que ocurren y me parece interesante cuando los vecinos comienzan a preocuparse, comienzan a reunirse, comienzan a manifestarse, en general, en todo. Viste que siempre hay problemáticas que nos incumbe. Y ahora en particular algo que viene sucediendo, si bien es del otro lado del río Uruguay, es de la República Oriental de Uruguay, sobre la instalación de esta refinería de e-combustible, esto de hidrógeno verde, algo que se viene hablando. Y vos sabés que los vecinos de Colón comenzaron a juntarse, a unirse, a difundir también la preocupación que existe para la contaminación del río Uruguay, ¿no? Viste que es algo que no sabemos muy bien, pero tenemos los antecedentes de lo que ha sido las pasteras allí en la zona de Gualeguaychú, allí enfrente de Fray Ventos. Y vos decís, bueno, algo más que nos incumbe cuando en realidad deberían trabajarse en forma conjunta entre la Argentina y Uruguay, porque el río Uruguay es de los dos. No ves que esto suceda. Seguro. ¿No? Bueno, pero tenemos un invitado al programa. Le damos la bienvenida a Carlos Cerratti, que es un vecino de Colón y que obviamente está al tanto de esta situación para contarnos. Carlos, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, César. ¿Cómo están ustedes? Bien, Carlos. Bueno, un gustazo tenerte en el programa y para hablar de este tema que obviamente genera preocupación. Contanos un poquito para entender cómo es la situación, cuál es la preocupación que genera en el vecino ahí de Colón, obviamente, pero de toda la provincia. Bueno, así a grandes rasgos, sí, nos enteramos hace unos meses atrás, en agosto del año pasado, que, bueno, una planta aparentemente de hidrógeno verde iba a instalar en Paysandú, no sabíamos bien la ubicación. Hasta ese momento venían una serie de trascendidos, en ese momento cobramos en conocimiento de que se iba a poner justo frente a Colón, frente al puerto de Colón, exactamente ahí a 3.000 metros, esta planta de hidrógeno verde. Bueno, ¿qué significaba el hidrógeno verde? Bueno, a medida que fuimos estudiando nos damos cuenta que es un insumo más junto al dióxido de carbono para generar metanol y a partir del metanol producir combustible sintético. Eso es para exportación, no queda nada acá en la zona, ¿no es cierto? Bueno, en principio eso despertó mucha preocupación porque el metanol es una sustancia muy complicada, muy tóxica, muy difícil de controlar, evapora con determinadas temperaturas, 20 grados ya empieza a evaporar, cuando evapora aumenta su volumen, si hay una pérdida evidentemente por los vientos que vienen siempre, en la mayoría de los casos 200 y pico de días al año del cuadrante este, iba a ser recibido directamente por Colón. Bueno, una serie de detalles que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, más allá de lo que significa el funcionamiento de los combustibles, ¿no? La producción de combustible en 560.000 toneladas al año estaba previsto en ese momento. Bueno, para hacerla más sintética, se hicieron la elevación, se puso en conocimiento, vino el gobernador en su momento acá a Colón en marzo, dijo que iba a ponerse en contacto para resolver este tema. Pasaron los días, llegaron el periodo de elecciones de Uruguay, no nos metimos en ese tema, no lo dejamos descansar hasta tanto poder ir resolviendo. Bueno, de buenas a primeras, unos 15 días atrás nos enteramos de que no solo van a seguir con el proyecto en el mismo lugar, porque se pedía en ese momento la relocalización, o sea que no nos oponemos al desarrollo industrial o al desarrollo económico que pueda tener el Uruguay, ¿no es cierto? No nos metemos en eso le corresponde al pueblo uruguayo, le corresponde al gobierno, en fin, no a nosotros. Lo que sí le señalábamos es que ese tipo de industria a las orillas del río Uruguay, justo frente a Colón, era contraproducente para los intereses de la región, de la microrregión Tierra de Palmares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese momento nos enteramos hace 15 días atrás que no solamente se iban a quedar instalados en ese lugar, sino que aumenta la producción de metanol de 560.000 toneladas a 870.000, y ellos tienen un diseño dentro de la industria que el excedente de combustibles que no califica de acuerdo a la norma de calidad para uno u otro de los productos que van a elaborar se termina quemando, ¿no es cierto? Y esas se queman en lo que ellos denominan antorcha, y esas antorchas estaban previstas en el proyecto original de 40 metros y ahora las llevan a 80 metros. Son cuatro antorchas que va a tener la industria. Bueno, eso como para líneas generales. Después, bueno, todos los procesos que pueden ser de contaminación, el eventual riesgo que implica una fábrica de estas características frente a una comunidad de casi 55.000 habitantes, ¿no? Que son no solamente Colón, Lievi, San José, y todo el ejido que está poblado, dado por la actividad que se viene desarrollando hace muchos años en Colón. Impacta, es un tema de carácter ambiental, sí, es uno de los aspectos ambientales, el otro es económico, ¿no? El otro es cultural. se cambia toda una dinámica y una estética que a la cual está acostumbrado el río Uruguay, el colonense, toda la gente que viene a visitar esta zona está acostumbrado a un determinado tipo de estética que estaba fundada en un proyecto que manejaba el Uruguay hace muchos años que tenía que ver con un parque natural justo frente a Colón, las Islas del Quehuay y toda esa zona de bien rica biodiversidad, era uno de los pocos lugares que está quedando del Uruguay, como también queda un poco en la Argentina, como reserva de la biosfera, ¿no? De reserva de lo que originalmente ha sido aproximadamente estos lugares. Bueno, eso en líneas generales ha despertado una preocupación muy importante en todo lo que es la comunidad Colón, las Fuerzas Vivas, las distintas organizaciones. Hice una presentación en Montevideo este fin de semana, precisamente en el inicio de semana, el lunes, señalando lo contraproducente de esta situación. La firmaron distintas organizaciones, desde los colegios médicos, la ALSEC, los distintos gremios, la CGT, la CTA, el centro comercial, el SECOM, los hoteleros gastronómicos, los cabañeros, todos los que están dedicados al tema del turismo, empezó a levantar la preocupación porque ya hemos averiguado, estamos investigando, hemos hablado con distintos profesionales de distintas universidades, nos vienen diciendo que bueno, una actividad de esta característica, ubicada frente a una ciudad de la característica de Colón y su entorno, hace que toda la actividad económica vaya a la baja. No va a ser inmediato, pero en el tiempo va a tender a depreciarse económicamente. Eso implicaría una pérdida aproximadamente de 3.500, 3.600 puestos de trabajo que están vinculando al turismo, solamente para ganar, en el caso de Paysandú, aproximadamente 600 puestos de trabajo con una inversión de 6.000 y pico de millones de dólares. Bueno, ahí acá hay una serie de situaciones anómalas que necesitamos resolverla. Y se necesita resolver el diálogo, ¿no es cierto?, con Paysandú y Colón, los une un vínculos muy estrechos de hace muchos años, y muchos convenios, actas que vinculan una población con la otra, colaboraciones, es una serie de situaciones que se vinieron desarrollando en el tiempo, que evidentemente fueron soslayadas al momento de tomar la decisión de instalar la fábrica en ese lugar. Así que bueno, esa es la situación actual hoy, y bueno, quedo abierto a las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan. Carlos, quería consultarte sobre el proyecto. ¿Se ha presentado algún proyecto de impacto ambiental? ¿Hay alguna resistencia para presentarlo? Porque esto es algo que ustedes tienen todo el derecho del mundo de poder exigirlo, ¿no? Exactamente, en este proceso se está ahora. Recién, digamos, estamos, a diferencia de lo que pasó con Bosnia, estamos en el proceso administrativo. Claro. Es decir, a partir de ahora, si bien se ha calificado la industria como grado C, es decir, que necesita ser revisada minuciosamente, estamos en ese proceso. Lo que pasa es que hay cosas que llaman la atención, como por ejemplo la ministra Cardona de Industria del Uruguay, que dijo que esta empresa para mediados del 26 va a ser el inicio de la construcción. Con lo cual nos llama poderosamente la atención porque están en pleno proceso de análisis y de pronto salen a decir una cosa y decir que hay algo que nosotros no sabemos que aparentemente ya estaría resuelto. Claro. Esa es la pregunta. ¿Por qué se dicen estas cuestiones? ¿Tienen que ver con las internas en Uruguay? ¿Tienen que ver con las internas entre los distintos intereses que pueden estar girando alrededor de esta inversión? La verdad que no lo sabemos. Lo único cierto para nosotros es que esta industria ubicada en el lugar donde va a estar va a ser contraproducente para los intereses de Colón y la región. ¿Cómo está el posicionamiento de lo que es el vecino de Paysandú? Más allá de la generación de laburo, muchas veces la preocupación por el impacto ambiental también genera en el vecino de Paysandú. ¿Tenés alguna noticia con respecto a eso? Estamos en contacto permanente con varias organizaciones del lado de Paysandú, con la gente del PIT-CNT, que es la organización de trabajadores, con la gente de la Intersocial, con otros grupos que se han formado por el tema social, por los temas ambientales, así que estamos en contacto. No hay una aceptación total de este proceso por parte de Paysandú también. ¿Por qué? Y porque ya se han dado cuenta que uno de los fundamentos principales que tuvo la instalación de Bosnia era que iba a generar puestos de trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro. Esa fue una de las banderas que se alzó en ese momento. Bueno, resulta que hoy, después de 20 años, Paysandú es el departamento que más desocupación tiene en toda la República Oriental del Uruguay, tiene el 14%. Entonces no vino a resolver ese problema, ¿no? Entonces, y acá Paysandú tiene un 12%, evidentemente es un problema del trabajo en el Uruguay, pero no es la forma de resolverlo de esta manera, porque el ejemplo más claro y contundente, que es la instalación de Bosnia, no resolvió ese problema, ¿no? Estamos en una situación de que viene el gran inversor, se automatiza mucho los procesos industriales y no es que requiera mucha mano de obra, al contrario, la mano de obra va a la baja en todo este tipo de emprendimientos. Carlos, ¿y cómo está el tema de ir por el lado judicial, obviamente se requiere una justicia internacional, pero se han presentado el mismo gobierno de Entre Ríos, ¿qué ha manifestado con respecto a eso? ¿Qué herramientas puede llegar a tener? Oportunamente el gobernador dijo que no estaba de acuerdo con este tipo de instalación y que iba a hacer todas las gestiones necesarias como para que eso no suceda. Uh-huh. Bueno, ahora estamos en esa espera. Creo que la semana que viene se reúne Armando Orsi, que es el presidente de la República Oriental del Uruguay, con Rogelio Frigerio para ver cómo se resuelve esta cuestión. Uh-huh. Pero no estamos pensando en salidas judiciales, ¿eh? Acá estamos pensando en diálogos políticos que resuelvan una situación en base a experiencias anteriores entre pueblos vecinos. No podemos llegar a instancia ni de conflictos, ni de instancia jurídica que va a ser gasto para ambos estados, y esto se puede resolver en una mesa de diálogo, de concertación, de acuerdo, como ha sucedido en varias oportunidades. Los ejemplos que hemos tenido cuando hay diferencias son onerosos para cualquiera de los dos países. Pero si se filtra la información de que estaría ya la fecha de inicio de la obra, es como que hay una cuestión ahí que después, cuando entramos con lo judicial, ya está todo avanzado. El tema es que entonces hay ¿para qué se hacen los procedimientos administrativos? ¿Cuál es el sentido? Es decir, evidentemente hay una suerte de incumplimiento en cuanto a los procesos. Si ya está resuelto de antemano, antes de que tenga la aprobación, ya se sabe que se va a hacer. Hay algo raro en eso. Sí, por eso te digo, justamente. Alguien está incumpliendo cosas y bueno, ahí después se verá oportunamente cuando llegue ese momento. Carlos, lo estás haciendo realmente muy claro y está bueno. Aparte te podemos convocar, voz de locutor, bien ahí, Carlos. Pero te quiero preguntar, ¿estás al tanto de impacto ambiental de empresas de este tipo en otras partes del mundo? ¿Te acordás cuando se hablaba de Bosnia, que se hablaba de un ejemplo? En España, en Bajos. ¿Te acordás que hablaba de un impacto negativo en lo ambiental en este tipo de empresas? ¿Estás informado si hay otros ejemplos en otras partes del mundo que ha tenido un impacto negativo? El tema es el siguiente: el hidrógeno verde viene a ser una alternativa como concepto, ¿no? No como esto. Acá se produce hidrógeno verde, pero también se produce dióxido de carbono y se produce metanol. Pero digamos, el concepto como hidrógeno verde, como una alternativa energética, es muy probable que sea hacia el futuro. Hoy por hoy todavía el petróleo tiene vigencia, está vivo y coleando, ahí han aparecido nuevos pozos petroleros, el costo del petróleo está bajando. En fin, hay una serie de situaciones de carácter geopolítico que se nos escapa a nosotros en el análisis. Pero sí coincidimos en esto de que seguramente la alternativa al petróleo, a la industria del petróleo, con lo complejo que es eso, porque abarca desde aspectos medicinales hasta estímulos de crecimiento de la producción agrícola, plásticos y combustible para los distintos tipos de transporte, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que implica el petróleo. En este caso el hidrógeno solamente repone lo que sería la parte energética para el transporte. Ahora bien, dentro de ese esquema no hay experiencias de este tipo de volúmenes poca cercanía de un centro poblado. La experiencia que tiene esta empresa, HIF Global, tiene en Magallanes, en Chile, tiene instalada una planta piloto que produce 400 veces menos de lo que produciría en el proyecto inicial que se presentó, y está separada de un centro poblado a 30 kilómetros. Entonces, esa es el antecedente que nosotros vemos como negativo. Incluso ya hay voces ahí en la zona de Punta Arenas que se quejan de algunos aspectos de este tipo de industria. Entonces, creo que es el momento para extremar los recaudos y no abrir las puertas de par en par cuando aparecen las inversiones, porque las inversiones normalmente aparentemente generan un adelanto científico-tecnológico en un aspecto, pero produce una degradación social, como ya lo hemos visto en Bosnia, lo hemos visto en Montes del Plata y lo hemos visto en las grandes inversiones que tienen que ver con la producción de pasta de celulosa, que lo vimos en Uruguay. Y tampoco nos podemos mirar a los otarios. Nosotros tenemos bastante problema serio al lado de Argentina con este tipo de llegada de inversiones sin demasiado control, que ponen las reglas de juego, ¿no? Porque no podemos olvidar que en Uruguay esta inversión llega de la mano de un acuerdo de confidencialidad. Uh-huh. O sea que hay cosas que no sabemos que está pasando dentro de esa dinámica que se establece, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, el panorama es oscuro en algunos aspectos, podemos graficarlo como que la moneda está en el aire, esperemos que esto se siga en acuerdo, porque nadie quiere modificar su estilo de vida y su forma de ganarse el pan todos los días, como lo que hace la gente de Colón y toda la zona de acá del departamento Colón. Uh-huh. Así que involucra, ya vuelvo a decir, Dievi, San José, bueno, hay otras comunidades que viven directamente de toda esta actividad. Uh-huh. Incluso el Parque Nacional del Palmar. Así que bueno, vamos a apostar a que el diálogo pueda resolver esta situación, y si no, irremediablemente la cosa va a ponerse un poco más áspera, más uh-huh. espesa, con toda seguridad va a pasar eso. Entonces, ¿para qué tirar tanto de la piola y esperar a que se corte? No tiene sentido. Claro. Exacto. ¿Hay algún posicionamiento de Caru, que sabemos que por allí administra el río? Recién comentabas vos que va a haber chimeneas que van a alargar al aire el excedente, pero el río puede llegar también a haberse contaminado. ¿Hay algún posicionamiento? ¿Saben algo con respecto a esto? Sin duda que Caru tiene que participar. Lo que pasa es que en el proceso administrativo casi que interviene al final de la cuestión, ¿no? Ah. A pesar de que hay algunas características que señaló el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que Caru tendría que ser un actor más activo en este tipo de situaciones. Uh-huh. Eso no está pasando ahora. Así que hay aspectos jurídicos que aparentemente no se estarían cumpliendo, que sobre eso, bueno, ya tenemos grupos de abogados que están trabajando y veremos cómo se resuelve esa situación. Uh-huh. Queda claro, ¿eh? Carlos, te agradecemos un montón, la verdad que lo dejaste muy claro. Bueno, el compromiso de ante cualquier novedad mantenernos en contacto para informar acá en Concordia también de lo que está pasando ahí. Te agradecemos un montón y te mandamos un gran abrazo. Con todo gusto lo voy a tener. Una última reflexión para tener en cuenta sobre los procesos de análisis que estamos realizando acá en esta zona. Lo que notamos que hay un cambio en este concepto del extractivismo de aquellos territorios como países que son proveedores de materia prima, prácticamente con poca o nada de elaboración, ¿no es cierto? Que sería lo que generaría puestos de empleo, que es lo que se necesita. La Argentina, Sudamérica, parte de África y algo de Asia son proveedores de materia prima para los distintos centros industriales del mundo, ¿no es cierto? Así está funcionando el sistema hoy en el sistema global. Pero lo que notamos es que en la zona del río Uruguay, con lo que significa el eje de transformación que tiene que ver con la hidrovía, está como desembarcando una suerte de nueva modalidad que tiene que ver con una semi-industrialización de los productos primarios para después ser terminados o finalizados en los lugares centrales. Claro. Es decir, en lo que pasa con la pasta de celulosa es un ejemplo, viene, se manufactura esa pasta y se lleva para los centros de consumo. Y acá con el combustible pasa exactamente lo mismo, porque no queda nada de ese combustible. Claro. No es que los autos van a la cara vuelta, van a andar con alcohol o van a andar con ese tipo de productos. Mm. No, eso se produce, utilizan parte de la masa forestal que ya está instalada, el agua fundamentalmente, y a partir de ahí la producción de estos combustibles para ser utilizados en otros lugares. Claro. Entonces, lo que estamos sospechando es que vengan más industrias de estas características, novedosas quizás, con cierto encanto y fascinación, que en definitiva lo único que buscan es aumentar sus ganancias, pero claro, no la satisfacción o la tranquilidad y seguridad de los pueblos que habitan la costa. Que la preocupación tiene que ver porque en Europa este tipo de empresas no estarían también, y entonces están saliendo hacia países del tercer mundo, donde evidentemente se les permite poder, al menos en algún porcentaje, poder tener de contaminación. Viste que generalmente cuando hacen los estudios de impacto ambiental dicen, bueno, la contaminación, si bien no es cero, pero está dentro de los parámetros normales, y uno no sabe cuáles son esos parámetros normales, ¿no? Exactamente. Sí, coincidimos totalmente que es así. Lo que pasa es que parece que cuando uno lo escucha o lo reflexiona en soledad, da la sensación que siempre le pasa a los otros eso, y no que nos va a pasar a nosotros. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Clarísimo. Carlos, te agradecemos un montón, nos encantó tenerte, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por permitir expresar. Gracias. Qué linda charla, súper interesante. Súper, aparte, ya, claro, Carlos. Déjame leerte, porque ayer cuando charlaba con Carlos la posibilidad de hacer esta entrevista, que él estaba viajando, así que bueno, le agradecemos la gentileza que tuvo. Él me mandó una carta de ayer, que la completaron, que es, esto es desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Colón, donde dice: queremos expresar nuestro más enérgico rechazo al proyecto de instalación de la refinería de iCombustible que se pretende instalar en la costa del río Uruguay, en la vecina ciudad de Paysandú, frente a nuestra ciudad de Colón. Si bien nos resulta clara y completa la información que circula, y en algunos casos contradictoria, comprendemos las costosísimas consecuencias que traería en sí este proyecto, que si prospera, ¿no?, como pretenden estas multinacionales que buscan lugares estratégicos en distintas partes del mundo para convertirlas en basureros de enorme impacto para el ambiente y para la salud de la población lugareña. Por otros muchos casos que conocemos de distintas partes del mundo, sabemos que bajo la promesa de las fuentes de trabajo, tan necesarias por cierto, se esconden intereses mezquinos y corporativos cuyo único móvil es amasar enormes fortunas a costa de ecocidios, rey de mediable impacto en la salud de la población, lugareños, vecinos de situados en la margen de Colón y Paysandú. La verdad que interesante, me contaban, bueno, allí hablan de los acuerdos del año 61, el Tratado del Río Uruguay, del año 62, el Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo de Escazú del 2020, firmado entre Argentina y Uruguay, donde dice que en lo relativo a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, justamente no los han tenido en cuenta, ¿no?, con respecto a esto. Así que la verdad que la situación es compleja, porque creo que si no los escuchan, no los tienen en cuenta los mismos vecinos, que decían cómo van a transformar esta situación, ¿no? Porque ya tenemos el caso de lo que ha sido la ex Botnia, ¿no? Y que dijo que tampoco ha jugado tan rol importante en la generación de puestos de la urbe. Exacto. Entonces, que hoy podemos analizar, ¿viste? Que por ahí dicen, hubo un escape de tal materia prima que, ¿viste? Pero ya está controlado. Decir, bueno, ¿y a dónde fue eso? Fue al río. ¿No? Sí, y justamente estas empresas grandes lo que están buscando son lugares donde hay agua, donde justamente la promesa de trabajo hace de que cualquier cosa justifique los medios también, ¿no? Ahí está, ¿eh? Bueno, genial el micro de hoy, César. Sí, agradezco a Carlos y por eso Carlos extendimos. Cerrati, ¿acuerdo? Carlos Cerrati, que viene en esta cruzada, donde decir, bueno, somos ciudadanos de Colón, vivimos del turismo, uno de los puntos importantes que tiene Colón es el río, es la belleza, la tranquilidad, la vegetación. Aparte Colón. Colón. Viste que eso después se filtra en los medios, viste, claro, que la gente de Buenos Aires dice, no, pues tenés una larga gas, ni vamos, que nos vamos a intoxicar. ¿Te acordás cuando se decía, che, está inundado, viste, sí, que dice que andan las víboras? Los turistas no venían porque dice que las víboras andaban tomando mate con vos. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Entonces por allí el recaudo y la precaución de esto, de ser tenidos en cuenta, ¿no?, en esta decisión. Seguro. ¿Qué es lo que pretenden venir a hacer también, ¿no? Sin duda, brillante, César, como perfecto, siempre, Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.